¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Rubalcaba, paga lo que debes. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo vine pa' verte, yo vine pa' mirar. Le dice cabeza, mijo. Dice Sergio Bofil. Yo toco el piano, dice muy boniteado, pero le hace falta relajación. ¿Oyó? Entonces yo voy a mandar cosas para arriba de cabeza suyo, para que usted bañe bueno y limpie cosas. Dice: usted se va a bañar con dientes de jicotea, con ojos de pecado vivo, con rabo de cangrejo moro, de esos que caminan para adelante, que caminan para atrás, no, mijo. ¿Oyó? Y pezuña de cempié. Si usted no resuelve con eso, usted va a ver, dicen ahí a Manrique, dicen al hermano sacúdete, Joaquín, echa lo malo pa' allá, el papalao, oye, pa' cagar el bom, hijo, yo sacúdete, yo se va, echa